Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Ya estamos al aire en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, una semana más. ¿Cómo están, chicos? Habla muy bien, acá. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo está, Ruita? Muy bien, gracias a Dios, aquí contento, dispuesto para transmitir otro día más. Estamos en compañía de nuestra querida Karen. Sí, bueno, muy buenas noches a todos los auditores. Bueno, el viernes pasado estaba un poquito ausente. Sí, estaba ahí en un evento. Sí, en el estuvimos evento. Estuvimos reseñando, sí. Así que después les cuento un poquito cómo fue eso. Y Claudito, ¿cómo estamos, Claudito? Bien, pues compadre, acá estamos comenzando un nuevo programa de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Saludos a los auditores también, por supuesto. Saludos para toda la gente. Estoy acompañado aquí, tío. Así sí, es. Estamos ahí con también la alumna en práctica, la Connie de los Mines Reporteros de La Pintana. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, de nuevo aquí, como la décima vez. ¿Como la décima? No me acuerdo. Pero la décima vez. ¿Cómo van las clases de control? Bien. Muy bien, me parece. Tenemos un gran programa el día de hoy. Tenemos también un invitado especial. Acá tenemos a Mauri de Tierra Gris. ¿Cómo está, mi querido Mauri? Buenas noches a todos. Aquí estamos. ¡Aplauso! Vinimos a dar una sorpresa. Oye, sí. A regalar algunas entradas para los auditores. Así es que más adelante tenemos un par de sorpresitas con Tierra Gris. Mauri nos va a estar acompañando el día de hoy. Tenemos un programa bastante bueno y contundente. Tenemos varias sorpresas. Y oye, también un saludo grande para la gente de Osorno, viejo, que oye, lo están pasando súper mal, así que aguante Osorno. Un abrazo para toda la gente de Osorno. Sí. Vamos a mandar saludos también a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que hoy día anda en viaje, va a tener un contacto telefónico un rato más. Y bueno, como siempre, toda la gente que nos sigue en redes sociales, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook, nuestro fanpage. Y Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur, como siempre, ahí acompañándonos en el programa. Si les cortan el agua, ya saben dónde ir. Vayan al bar. Vayan al Bar 38. Si no hay agua, hay buena cerveza. Exacto. Oye, tenemos pedidos pendientes que quedaron de la semana pasada. Vamos a partir el día de hoy con todo lo que quedó pendiente, que no alcanzamos la semana pasada. Así es que, ¿le parece si partimos de inmediato, mi querido Claudio? Así es, chiquillos, vamos a partir con el pedido de Jennifer. Saludos para Jennifer. Que nos pidió cualquier tema de Red Hot Chili Peppers. Así que vamos a tirar un temita aquí, un cover de Stevie Wonder. Stevie Wonder. Muy bueno. Como dice la muy canción. Bueno, como dice la cara. ¿Vamos a tener el cover? Muy bueno. Bueno. Vamos con la música entonces. We'll be right back. Chicos, estamos acá de vuelta entre amigos rock y nostalgia. Acabamos de escuchar este tema de Red Hot Chili Peppers, bueno, el cover de Stevie Wonder. Higher Ground. Bueno, este tema está incluido en el cuarto disco de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Bueno, este tema era de Jennifer. Sí, pedido Jennifer. Y bueno, estamos en la primera sección del programa. En la primera, claro. Los pedidos pendientes. Sí. Nos estamos poniendo al día. Nos estamos poniendo al día, justamente. Oye, vamos al tiro con el otro pedido, ¿les parece, chiquillo? Ya. Este pedido es de nuestro querido amigo Richard Fuensalida. Temazo. Presente usted mismo, mi querido sonidista. Vamos a ir con el tema de King Crimson, de su disco de cortos de Crimson King. Epitaph. Vamos con la música entonces en este programa entre amigos, rock y nostalgia. Is torn apart with Ya, estamos de vuelta. Lo que sonaba era King Crimson con Epitaph. Te vas, compadre. Te vas. Vendiendo la pescada. Jefe, estaba vendiendo la pescada. Estaba vendiendo la pescada, claro. Está bien, Seba. Buena la jugada. Bueno, como les contábamos, estamos asumiendo y pagando los pedidos pendientes. Deuda, claro. Ahora, bueno, este pedido es de esta semana, sí, este pedido es nuevo. Es de mi amiga Carola, pidió Rata Blanca, Mujer Amante. Así es que aprovechamos de mandarle un saludo para ella. Saludos. Un saludo para Rocío. Son artes infantiles. Este pedido es de Carola. Es de la Carola, no de Rocío. Es de la Carola, Mujer Amante. Ya vamos con la música. Vamos con la música. Amor sensual. regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Mujer Amante de Rata Blanca, pedido de Carola. Vamos a recordar el teléfono de la radio, es el 22 87 27 871, 22 87 871, y el WhatsApp del programa más 569 32 81 28 97, más 569 32 81 28 97. Todavía me acompaña la tos. Oye, vamos a seguir con el tema de los pedidos entonces. Tenemos llamado. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Quería pedir un tema a la radio. Muy buenas noches, su nombre, por favor. Antal Catalán. ¿Antal Catalán? Sí. ¿Qué tema quiere pedir? Quiero pedir Sirena Varada de Héroes del Silencio. Oye, buen tema. Dale, pues entonces, ¿algún saludo? Hay un saludo para Karen, pues. Un gran abrazo, Antal. Buen tema pediste, ¿eh? Sí, un buen tema para que todos recuerden esos tiempos grandes, memorables del año 90. Dale, ¿podemos ir con el pedido al tiro? ¿A la pauta? Vamos a seguir con el tema que tenemos en pauta y a la vuelta seguimos con tu tema, ¿te parece? Ya, vale, gracias. Vale, nos vemos, gracias. Chao. Chao, un abrazo. Ya, vamos. Eso era entonces el pedido de Antal. Vamos a ir entonces con el pedido de Dani. De Dani, Tex, este es desde México. Ándale. Pedido de redes sociales. Una banda clásica mexicana. Son del año 86, bueno, ya nos están robando. Claro. Oye, un gran abrazo a Dani, desde México. El seguidor que nos escucha desde México. Bueno, lamentablemente ahora no nos puede ver porque no estamos haciendo transmisión. Estamos haciendo transmisión, sí, pero nos pueden seguir en el seguidor del programa o seguidor tuyo. Definamos. No me metas en problemas, por favor. Vamos entonces con el tema Ahora que no vives conmigo. Vamos con la música y a la vuelta vamos con Héroes del Silencio. Que perdí la cabeza, que perdí la... siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. En días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Y sentir oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. Miedo a traspasar la frontera, de los nombres como un extraño, dibuja la espiral de la derrota y oscurece. Entre amigos rock y nostalgia. Bueno, estábamos escuchando dos temitas. Uno era de la banda Tex-Tex, Ahora que no vives conmigo, de nuestro amigo Dani de México. Y nos llegó un telefonazo de nuestro auditor Antal Catalán, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y se escuchaba Sirena Varada de Héroes del Silencio. Así que es. Ya saben, el número es 2287-27871 y viene un siguiente llamado. Aló, aló. Radio, buenas tardes, ¿cómo están? Aló. La que cuelgue. Si llama y cuelga. Le dio pánico escénico. Oye, vamos a... Se lo perdió, claro. Vamos a dar un espacio a nuestro querido Mauri. Y antes de, tenemos un saludo desde nuestras redes sociales. Ahí vamos a dar segunda oportunidad al llamado. Buenas noches, radio. ¿Puede ser por interno, porfa? ¿Por interno? Ya, sí, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Puede llamar en un cachito más? Ya, porfa. Bueno, son cosas que... Son cosas que pasan en el programa en vivo. Carlos. La magia de la televisión. La magia de la televisión, claro. Ya, pero televisión que no es televisión. Vamos a lo importante, Mauri. El micrófono para usted. Bueno, yo soy Mauricio Oces, guitarrista de la banda Tierra Gris. Banda chilena que nació en el año 2005, si es que no me equivoco. Yo todavía no pertenecía a la banda. Y bueno, nosotros estamos finiquitando el tema de la grabación del primer disco de la banda. Y en este momento nosotros vamos a presentar un videoclip que finiquitamos el domingo antes pasado. Hace nada, está recién salido el horno. Sí, de hecho ni siquiera lo hemos visto. Mira. O sea, está ahí. Entonces, bueno, nosotros vamos a presentar el primer videoclip de la banda que se llama Poder y Corrupción. Lo vamos a presentar en el Teatro Casa Dubó. Esto queda en Quinta Normal. ¿Ya? Y en este momento nos vamos a presentar junto a la banda Grotesque. Y bueno, nos vamos a presentar, como les decía, a la banda Grotesque. Y quería dejar en este momento 5 entradas para poder sortear durante la semana. Perfecto. Para que nos vayan a ver. Y la otra sorpresa que tenía es que vamos a grabar un DVD del evento. Sí. Oye, así, ¿esto es qué día es? Cuéntanos. Esto ¿qué día? Es el día 1 de agosto a las 7 de la tarde empieza. En Quinta Normal entonces. En Quinta Normal. Tenemos un saludo desde redes sociales también. Dice, buenísimo escuchar a King Crimson en su programa de culto. Entre amigos Rock y Nostalgia, gracias por el apoyo a la música Under. Y los mejores saludos a Mauri desde nuestra Tierra Gris. Esto es de Pancho Varios Bravo. Mi hermano en la guitarra, mi hermano en la banda. Sí, un abrazo grande para él y para todos. Y para todos los que nos escuchan también. Po. Así es. Oye, vamos a aprovechar de mencionar... esto, pero físicamente, ¿dónde está ubicado esto? ¿Es como el ex mundo mágico por ahí? No, esto está ubicado en la mítica Casa Dubó. Es un patrimonio la Casa Dubó. Ya, esto, si ustedes buscan esto, queda en Ayuntamiento. Y bueno, lo buscan por Google Maps, les va a aparecer enseguida. Y si nos siguen en las redes sociales, en Tierra Gris, en Facebook y en YouTube, bueno, en Facebook aparece el flyer, hay un teaser del video y hay un teaser promocionando también el evento. Evento. ¿Y sí. cómo está la entrada? La entrada está a 3.000 pesos y 2 por 5.000. Ah, bueno. Ah, perfecto. Sí. Oye, a toda la gente que quiera participar, vamos a también mandar un saludo a la radio sanmiguel.cl, que también nos retransmite el día domingo. Así es que para los que también estén en sintonía, para que participen para la entrada, solo tienen que mandar un mensaje en nuestras redes sociales con su nombre y su RUT, ¿ya? Yo quiero la entrada a través de nuestras redes sociales, ya sea en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Y son solo 5 entradas, así es que los primeros 5 que reseñen al menos el tema que vamos a tirar hoy de Tierra Gris, que nos nombren el tema que tiramos el día de hoy y con su nombre. Claro, yo quiero la entrada, su nombre y su rol, ¿ya? Y nos vamos a ir a la música entonces de Tierra Gris y el temita también de Grotesque. Así vamos con los dos secretos. Preséntalo, Mauricio. Presente, por favor. Ya, el primer tema de Tierra Gris es Tras el Umbral y el de Grotesque es Bien de Consumo. Perfecto, entonces recuerden que para concursar tienen que nombrar el nombre del tema que tiramos hoy del evento. Perdón, el tema que vamos a lanzar ahora no va a ser Tras el Umbral. Ah, no, pues verdad. Sí. Lo cambiamos última hora. Sí, lo cambiamos ahora y el tema va a ser Poder y Corrupción. Es el tema con el cual vamos a lanzar el videoclip, justamente. Poder y Corrupción, entonces. Ojalá que les guste. Vamos con la música entonces. tantas nos enriquecemos. Estamos de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Tierra Gris con Poder y Corrupción. Poder y Corrupción. Y luego Grotes con Bien de Consumo. Harto bueno. Power, harto power. Oye, buen temita Tierra Gris, compadre. Vale, gracias. ¿Qué querés que te diga? Agradece. Así que, bueno, es. Les recordamos. Apoyar la escena chilena nomás, porque no hay que dejar que muera. No, sí. Y saludo a la vocalista, que para mí es la Violeta, se pasa la Violeta. Además que, como lo dije anteriormente en la entrevista que tuvimos acá, que ella tiene doble pega, porque toca bajo toca y canta. Claro. Entonces, harta la pega, harto el sacrificio. Oye, antes de que se nos olvide, mañana tenemos un evento en Hemisferio Bar, Bar Rock, ya en el espacio de Hemisferio, Balmaceda 1405, esto es en San Rafael, comuna de La Pintana, ya va a haber música y videos, valor de la entrada $1,500 a partir de las 21:30 horas, ya, así es que va a estar también publicado en nuestro grupo de redes sociales, y ya están publicadas las entradas en nuestro Instagram y en nuestro fanpage, las vamos a publicar un ratito más en nuestro grupo también. Recuerden, para concursar tienen que nombrar el tema que sonó el día de hoy en el programa, su nombre y su root, y ya están participando para una entrada para el estreno del videoclip de Tierra Gris, donde va a también tocar Grotek, gran banda pintada. Y grabación de DVD. Y grabación de DVD, chiquillos, justamente. Ahí van a aprovechar de salir en el DVD de los chiquillos. Vamos a estar ahí también nosotros acreditados por prensa, cubriendo ese evento el día 1 de agosto a partir de las 19 horas en el Teatro Casa Dúo. Casa Dúo. En Quinta Normal. Bueno, vamos a seguir entonces con la música. ¿Qué nos queda pendiente, muchachos? Tenemos un evento de Danza de la Ira. Danza de la Ira, esta tremenda banda también de rock progresivo. Van a tocar en el chico. En el Gusto Bar el día 27. El día 27 de julio, esto empieza a las 21 horas. Bueno, esto queda en Rancagua, 396, Providencia, y no se lo pueden perder porque la entrada es liberada. Entrada liberada, chiquillo. Así es que también eso está publicado en nuestras redes sociales, el evento. No se pierda la danza de la ira, porque de verdad estos cabros son tremendos, tremendos. Un deleite al tímpano. Sí, un deleite al tímpano, de verdad. Un rock progresivo muy bueno, cabrón. Sí, sí, los conozco. Nos buenísimo. Vamos a ir con un temita de ellos entonces. Vamos a ir con un temita de Danza de la Ira, ya entrando a la recta final de este programa. Este tema es de el disco que van a lanzar luego, que de hecho lo vinieron, sí, a presentar, vinieron acá, a presentar acá al programa, hicieron la presentación de este tema. Así que vamos con Danza de la Ira, Arquero Silente. seré tu freno. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién un temazo de Danza de la Ira, compadre. Muy buena esta banda, me gusta harto Danza de la Ira. Arquero Silente. Exacto. Hoy estamos en recta final, ya nos queda poquito programa. ¿Qué tenemos en tintero todavía? Quiero mandarle un saludo a Sergio de Sar, que hoy día estuvimos hablando un ratito en la tarde. Así, saludo para él y escuchen Sar. Buena banda. Oye, saludos al Sergio, pastor del rock también. Al pastor del rock que el día no vino. Anda fuera de Santiago. De Santiago, fuera de esa sí, onda. Había quedado de hacer un contacto telefónico, pero seguramente anda sin señal. Puede ser. Oye, nuestro querido amigo Richard Fuenzalía nos hizo una acotación a través de redes sociales, que la casona donde van a tocar los chiquillos fue donde grabaron la teleserie Tic Tac y la última película de... La Casa... Claro, acá está. Dice Jorge Holguín, grabó su última película, La Casa. Así es que... Buena acotación, esperamos verlo ahí también. Sí, también. Está concursando para las entradas, Richard Fuenzalida. La casita del terror. Por el aporte. Reiteramos que las entradas son simples, son 5 entradas simples. Tienen que mencionar el nombre que sonó, el tema que sonó hoy día de Tierra Gris en el programa, con su nombre y su root. Y ya se adjudican una entrada, que son simples, vamos a reiterar, son entradas simples. Y esto no es a través del WhatsApp, es en redes sociales, en nuestro Instagram, nuestro fanpage o en el grupo del programa, ¿ya? Ahí va a estar la información. Ahí va a estar la información. ¿La dirección ahora? Dale nomás. Ya, la dirección es Teatro Casa Dubó, esto queda en Ayuntamiento, 1650, Quinta Normal. Perfecto, entonces. Ahí estaba... Oye, ya estamos lamentablemente cerrando el programa del día de hoy. Ha estado de verdad contundente. Voy a reiterar los saludos para Rocío, que manda saludos también para todo el equipo del programa. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Y bueno, Karen se despide. El día de hoy vamos a despedirnos con una gran banda amiga, ¿ya? Que son los Batian de Hellcats. Los gatos del infierno. Los gatos del infierno. Bueno, los chiquillos me hicieron llegar un regalito que... Oye, sí, justo los regalos tienen que ser para todo el equipo, si no, no los vamos a recibir más. Bueno, me llegó un regalito, una polera de los chiquillos, de Patria de Hellcats. Bueno, lo hicieron como de forma de agradecimiento por el acompañamiento que la radio Entre Amigos Rock y Nostalgia le hace hacia ellos. Y en realidad bueno, es mutuo. Y... así al igual como Tierra Gris y otras bandas más, Danza de la Ira, bueno, todas las bandas que colaboran con nosotros. Así que bueno, yo personalmente le agradezco la bolera, ahora ando con ella, así que después le voy a mandar una fotito. Y bueno, me encantó la bolera, me queda a la medida, excelente, me encanta los Batian de Hellcats. Así que... somos 5. Oye, vamos a reiterar el correo electrónico en rockynostalgia@gmail.com para las bandas que quieran entrevista. La próxima semana tenemos a... Cambio de Orden. Cambio de Orden, gracias. Viene entrevista entonces, Cambio de Orden, chiquillos. Y... ¿hay alguna del Bar 38? Para mañana no tenemos información de Bar 38. Habíamos compartido información hasta la semana pasada y si es que hay algo durante... Vamos a estar compartiendo la información. Vamos a dar las gracias entonces por la sintonía. Gracias, chiquillos, por el programa de hoy. Oye, gracias Mauri. Al Mauri que nos acompañó también. Gracias. Oye, sí, hoy día nos pasaron los bomberos. Saludos a los muchachos de Tierra Gris también. Van a pasar. Oye, quiero hacer una pequeña acotación. Dígame. Bueno, ustedes saben que, siempre les he contado que yo hago revisiones de disco en una página amiga. Ah, sí. Y hoy día me tocó hacer revisión a un disco y quiero recomendar la banda, son de Conce, se llaman UDK. Búsquenlo como UDK Banda y son buenísimos. Los que les guste ese estilo de thrash con death metal tipo The Haunted, así bandas como Soulfly, lo más más reciente de Soulfly. Venimos poniendo la oreja y me suenan muy bien, está todo muy bien logrado, las voces, los bombos, los bajos. Limpiecito. De hecho, me sorprendió mucho la producción. No tienen que enviarle a la escuela de Gotemburgo de death metal, In Flames, luego suenan igual, así que los que les gusta esa banda. En el futuro vamos a estar tirando de musiquita de ellos, entonces, escúchalo. En el programa. Bien, pues. Ya, nos despedimos entonces con todo el psychobilly de Batian the Hellcax con el tema Insanity. No. Cambiado también. Escucha, también, ya actualicen la banda. Banging on the floor. Ya. Vamos entonces. Esto fue Entre Amigos Rock Nostalgia. Gracias por la sintonía. Gracias Claudio, gracias Connie, gracias Seba. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.